En la décima convocatoria de proyectos de innovación docente de la Universidad de Huelva para el bienio 2011-2013, se fue aprobado el proyecto Clínica de Jurisprudencia Internacional, coordinado por la profesora Rosa Giles Carnero del Departamento de Derecho Público y en el que participan las profesoras Nuria Arenas Hidalgo y Manuela Mora Ruiz, también del Departamento de Derecho Público, y el profesor Esteban Conde Naranjo del Departamento Anton Menger. La Clínica de Jurisprudencia Internacional pretendía convertirse en su modalidad de innovación docente en un instrumento para introducir la metodología de casos en el estudio de las asignaturas implicadas. Mediante la colaboración con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la elaboración de amicus curiae, se pretendía realizar una labor en la que el alumnado se implicase en la resolución de problemas planteados ante este tribunal, mediante el estudio de la jurisprudencia de otros sistemas, en particular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los objetivos del proyecto eran varios. El alumnado implicado en cada una de las asignaturas adscritas al proyecto tenía que realizar el análisis de los casos y materias objeto de estudio. Es por ello que uno de los objetivos del proyecto era precisamente desarrollar una metodología de aprendizaje eficaz que permita adquirir los conocimientos teóricos incluidos en los programas de cada disciplina. El método de los casos ha demostrado ser un instrumento eficaz para desarrollar las competencias del alumno en la resolución del problema y en el desarrollo de un pensamiento innovador. Es por ello que uno de los objetivos de este proyecto es incidir en estas competencias, de forma que el alumnado se implique en el análisis de problemas reales y complejos. La proyección práctica del proyecto, en el sentido de culminar con un amicus curiae, puede incidir en que el alumnado tenga un contacto concreto y preciso con el funcionamiento real de las instituciones internacionales. Más allá de un conocimiento teórico o virtual, uno de los objetivos del proyecto es que se produzca un acercamiento práctico a determinadas realidades jurídicas internacionales. El aprendizaje de la metodología de casos es una herramienta de trabajo que permite un aprendizaje continuo, que no acaba cuando el alumnado abandona las aulas. La clínica pretende incluir un foro en el que antiguos alumnos y alumnas puedan seguir participando en las cuestiones concretas relacionadas con las actividades de la Corte Interamericana. Pero además, este alumnado habrá adquirido las herramientas para poder seguir incluyendo el aprendizaje en materia de jurisprudencia internacional en su actividad a largo plazo. En el momento actual, este proyecto ya cuenta con un convenio específico con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se han organizado diferentes grupos de trabajo. Teniendo en cuenta que además en el proyecto están incluidas diferentes asignaturas, los grupos de trabajo se han configurado con una doble misión. Por un lado, son grupos independientes que analizan casos planteados y elaboran sus conclusiones al respecto. Por otro, suponen una cadena en la que se van aportando los elementos para configurar el texto general del amicus curiae. La temporalización que se ha dado y que se pretende seguir es la siguiente. En el segundo cuatrimestre de 2011-2012 se realizó la recopilación de la jurisprudencia a analizar, así como de los elementos del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el primer cuatrimestre de 2011-2013 se pretende incidir en el análisis específico del objeto del caso, mientras que la redacción definitiva del amicus curiae se pretende que se realice en el segundo cuatrimestre del curso 2012-2013. De esta forma, todos los grupos quedan implicados en una labor común con un sistema organizativo que va más allá del desarrollo concreto del aula y que le permite una mayor participación, estudio e implicación más allá de sus obligaciones concretas en la materia. Queríamos finalizar señalando que el análisis conjunto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos supone un rasgo de análisis multicultural que puede desarrollar algunas competencias complementarias en el alumnado. La comparación de sistemas necesariamente lleva al análisis de las situaciones sociológicas que implica y a las concepciones filosóficas que le sirven de base. La capacidad de resolución de problemas complejos son rasgos internacionales y multiculturales que se verá así desarrollada y de esta forma culminar con el principal objetivo de este proyecto de innovación docente.